Se llama Dame la mano, paloma. Dame la mano, paloma, para subir a tu nido, que me han dicho que duerme sola para dormir contigo, que una, que dos y que tres, te dejo sola que voy a perder.